Bonus track. Podcast. Pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa. Esto no sabemos ni cómo se llama. Lo estamos grabando en los años 80. Estamos grabando en un casete, en un radiocasete. Y no sabemos en el futuro cómo se llamará esto. Pero son los 80. Aquellos años 80. Estamos grabando con una cinta de casete. De esas que se enrollaban con el boli, con el lápiz. De esas que se enrollan. ¿Por qué hablamos en tiempo pasado cuando estamos en tiempo presente? Algo ha debido de pasar. Y no sabemos qué es. Algo ha debido suceder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bonus track.